Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...28 de septiembre... San Wenceslao de Bohemia, mártir. Hijo del rey de Bohemia, Ratislav, el joven príncipe nació en el 907, cerca de Praga. Su abuela, Santa Ludmila, se encargó de la educación de su nieto, inculcándole siempre el amor y servicio al Padre Celestial. Cuando era todavía muy joven, el santo perdió a su padre en una de las batallas contra los magiares. Su madre asumió el poder e instauró, bajo la influencia de la nobleza pagana, una política anticristiana y secularista, que convirtió al pueblo en un caos total. Ante esta terrible situación, su abuela trató de persuadir al príncipe para que asumiese el trono para salvaguardia del cristianismo, lo que provocó que los nobles la asesinaran al considerarla una latente amenaza para sus intereses. Sin embargo, por desconocidas circunstancias, la reina fue expulsada del trono y Wenceslao fue proclamado rey por la voluntad del pueblo, y como primera medida anunció que apoyaría decididamente a la ley de la Iglesia de Dios, instauró el orden social al imponer severos castigos a los culpables de asesinato o de ejercer esclavitud, y además gobernó siempre con justicia y misericordia. Por oscuros intereses políticos, Boleslao, que ambicionaba el trono de su hermano, invitó a Wenceslao a su reino para que participara de los festejos del santo patrono, y al terminar las festividades, Boleslao asesinó de una puñalada al santo rey. El pueblo lo proclamó como mártir de la fe, y pronto la iglesia de San Vito, donde se encuentran sus restos, se convirtió en centro de peregrinaciones. Ha sido proclamado como patrón del pueblo de Bohemia, y hoy su devoción es tan grande que se le profesa también como patrono de Checoslovaquia. San Wenceslao de Bohemia, mártir. Si tú eres abuela, cuida de tus nietos. Posiblemente puedes ayudarlos a su santidad. Lee la vida del santo rey San Wenceslao de Bohemia. No dejes a tus nietos sin cariño, sin tu ayuda. Y si eres abuelo, también puedes influir en ellos con la santidad que tú mismo debes vivir. Aprended de la historia, porque la historia habla con los hechos de la fe.